es una escritora contemporánea y la obra no tiene muchos años. Y la otra obra es Sangre Gorda, de los hermanos Álvarez Quintero, que esta obra sí es ya más antigua, es de los años 50, 60, donde los hermanos Quintero pues hicieron mucho teatro en España, y la verdad que ellos tuvieron muchísimo éxito y hicieron muchas obras cortas, muchos sainetes, que se llama, costumbrismo andaluz, ¿no? Ellos, digamos que fomentaron mucho pues lo que era llevar al teatro las costumbres de los pueblos de Andalucía. Y esa obra se llama Sangre Gorda. Y ahí Isabel está tanto en Sangre Gorda como en Jornada de Anhelo. Mientras que Pepi está solamente en Jornada de Anhelo. Y Víctor Río está solamente en Sangre Gorda. Volvemos a hablarles un día más del yacimiento de Ocuri, porque ya conocemos detalles acerca de esa jornada de puertas abiertas que va a tener lugar esta semana. Este lunes comenzaba sobre el terreno la campaña arqueológica que la Universidad de Granada está llevando a cabo sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri, gracias a la firma del convenio con el Ayuntamiento de Ubrique, un trabajo que está siendo coordinado por la arqueóloga Macarena Bustamante, con la que la jornada de ayer hablábamos. Durante 3 semanas, un grupo fijo de 12 personas, entre alumnos y profesorado de la propia universidad, llevarán a cabo un trabajo que persigue fines científicos, pero también académicos, con la intención de servir como semillero de futuros arqueólogos, ofreciendo a estudiantes la posibilidad de que pongan en práctica todo lo que aprendan de manera teórica. Bueno, pues esta jornada de puertas abiertas se va a llevar a cabo el próximo viernes 16 de agosto a partir de las 6:30 de la tarde. Debido a que el aforo es limitado, es necesario realizar una solicitud de inscripción en la dirección de correo electrónico reservasocuri@gmail.com, reservasocuri@gmail.com, o bien telefónicamente al 670 24 17 17. En el ámbito deportivo, para ir concluyendo esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras informa de la apertura del plazo de inscripción para el próximo gran evento del colectivo. Se trata de la 29ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se celebrará el próximo 27 de octubre, como es habitual, el último domingo de ese mes. Será a partir de las 10 de la mañana. Las últimas ediciones han contado con un total de entre 230 a 250 participantes, llegando su máximo histórico a los 300 corredores. La prueba, como ya conocen, se va a desarrollar en un circuito urbano de casi 12 kilómetros. El periodo para inscribirse en la prueba comienza el próximo lunes 19 de agosto y podrán ser formalizadas a través de la web del club, www.nutriaspantaneras.com, donde además podrán conocer todos los detalles para participar en este evento deportivo. El precio de la inscripción es de 18 euros. Desde la entidad deportiva se solicita a los interesados que la realicen cuanto antes. Escuchamos a Daniel Menacho, que es secretario y portavoz del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Nosotros mientras antes cerremos, en todos los aspectos nos viene muchísimo mejor. En el caso de las camisetas, porque se tiene claro el número de camisetas, el número de tallas, hasta el pedido cerrado, y cada uno tiene las suyas, eso sí es verdad, pero bueno, contamos también con facilidades a la hora de los pedidos de las camisetas, y tenemos ya sabemos que siempre vamos a tener que andar con un margen de error. Es una cosa que asumimos desde el club de siempre, vamos, no, tampoco ya estamos acostumbrados, así que no hay ningún problema. Sí, mantenemos el mismo horario, con los mismos horas de corte y demás, más que nada por lo que tú has comentado, el tema del cierre de la carretera y el recorrido el mismo, salvo en lo que hemos estado hablando, salvo si a última hora por alguna obra o cualquier cosa en una calle se hace un mínimo cambio, pero el recorrido, la base del recorrido es siempre la misma. La verdad es que sí, cuando subimos por de Don López hacia arriba, hacia los Tres Caminos, te das cuenta muchas veces que has corrido un poco más rápido de lo que esperaba, y ahí es cuando, pero bueno, ese último repecho la verdad es que le da un poquito de gracia a la prueba, por lo menos a los que nos gusta la carretera un poquito empina para arriba. Sí, la verdad es que tenemos muchas, tanto en estos dos últimos años como los anteriores hemos tenido corredores de asfalto y de muchísima calidad. Gente con marcas bastante importantes, tanto en 10 kilómetros como en medias maratones. La verdad es que tenemos mucha suerte. Les ha gustado la prueba y supongo, siendo un poco chauvinista, la verdad es que supongo que también le habrá gustado porque por el trabajo que tiene detrás. Uh-huh. Porque esas cosas sin trabajo y se le pone mucho cariño, sobre todo el trato al corredor. Nosotros una cosa que cuidamos mucho es el trato al corredor, que no solo es correr, sino ya después lo que viene después, la convivencia y demás, para que toda la, tanto la gente como los que corren, como la familia, se sientan a gusto, que yo creo que es importante. Bueno. Continuamos, que todo aquel que se quiera apuntar a partir del lunes, tanto en nuestra página web, que habrá un enlace directo, como si quieren entrar en la página de Cronosesca directamente, lo hacen vía online y muy sencillito. ¿Sabes? Si, de tal manera, si alguno tiene una duda, si algún correo tiene una duda o lo que sea, está mi teléfono ahí, está el correo de las nutrias, que nosotros se la solventamos rápidamente. Pero vamos, a través de Cronosesca, a través de la página web, tendremos el enlace. Aparte, el compañero Rubén también lo pondrá en todas las redes varias veces para que no haya ningún problema. Y eso, espera que la gente se anime, que llenemos inscripciones lo antes posible y tengamos el trabajo adelantado para el último fin de semana de octubre. Pues las categorías siguen, no hemos cambiado absolutamente nada. Gana el trofeo primero de la general y la primera, después por categoría, tanto general como local. Eso seguimos exactamente igual que todos los años. Otra noticia relacionada con el ámbito deportivo nos lleva hasta el Mundial de Pesca de Agua Dulce Sub-25, porque el ubriqueño Juan de Venegas ha finalizado en décima posición en el Mundial de Pesca que se ha celebrado en Serbia. El ubriqueño cosechó un 5 y un 2 en cada una de las mangas que se disputaron, en las cuales la suerte no le acompañó y sus rivales lo aprovecharon al conseguir varias piezas de gran pesaje. Algo poco común en dicha zona. Anoche se procedía al rescate del duodécimo buitre en lo que llevamos de verano en nuestro entorno, concretamente la carretera A372 entre el Bosque y Prado del Rey. El ave se encuentra en buenas condiciones tras haber bebido agua. Queda este animal a la espera de ser recogido por el Centro de Recuperación de Aves Amenazadas para que se hagan cargo de él. Antes de marcharnos, recordarles, Básica continúa esta semana con el reparto de bolsas compostables. La próxima cita, mañana miércoles, desde las 9:30 hasta la 1, en Plaza de la Estrella, y el viernes, a partir de las 6 de la tarde, en la sede de la Asociación de Vecinos Coto Mulera. También pueden pedirlas telefónicamente en el 664-28-79-26. Así ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta la próxima edición, que pasen una muy buena jornada.